se sentía Sweet Jansen. Nos vamos a dejar vender en nuestro barrio, acusado injustamente, sin comentarios, aclamados por la gente al entrar al juzgado. No intentamos nada nuevo, tener posiciones de poder para cambiar el juego. Déjame recuperar el aliento, sé que me la intentaste hacer, pero lo entiendo. Mira, barras y estrellas como un Need Flag Polo Ralph. Solo trabajo en una marca en la que puedas confiar. Estamos en la dirección correcta, llegando a los objetivos sin usar la fuerza. Discursos de Eric Hervé en radiofrecuencia. Valórate, mi compadre, no rebajes el precio por todas las cosas que van a funcionar y se rompen desde la admiración, como Kobe Shaq. Diálogos a gritos en la esquina, shaking hands, hablando sobre apuestas deportivas. Creía que lo que tuviste lo hiciste por mí, pero estaba equivocado, como Iceberg Slim. Panadero a precio. Claro que hay droga en el Senado. Mata focas.